más allá de tus ojos. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba! Ya no ve, ya no ve, ya no ve, no ve. Ya no ves más allá de tus ojos. Que el amor es escaso en tu corazón. Tu sentir de gotas en tu alma. Te está nublando la... Y móvete, móvete, arriba, arriba, arriba. Ya no debes comprar todo lo que te vendan. Eso no es la verdad. Eso es una miseria. Ellos están aquí solo para mentirnos, hacerte infeliz. Ese es su objetivo. Ya lo ves más allá de tus ojos. Y el amor escaso en tu corazón. Tu sentir de agotas en tu alma. Te está nublando la... Quiero palmas, quiero fiesta, fiesta. Revienta el metro, revienta, Leo. Imaginar lo feliz que me haces. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por venir. Gracias por hacer de esto una noche de fiesta, una noche mágica. Inolvidable, gracias. Hasta siempre. Chao, que Dios los bendiga a todos. Recordá, mañana despertate con optimismo. Que las cosas se pueden. Pelea, pelea, que se puede. Sí, se puede. Siempre, hasta siempre. Chao. Lo dice una persona que logró el sueño. Gracias. Un uruguayo. Un barrio. Hasta siempre. Chao. Chao. Chao.